Con motivo del Día del Sol, se otorgaron títulos académicos y grados docentes a los intelectuales por su gran aporte al desarrollo económico del país y la mejora de la vida poblacional. El día 11 se efectuó su ceremonia con la participación del vicepremier Chun Kwang-ho e intelectuales. Tras darse lectura a la decisión del Comité Estatal de Otorgamiento de Títulos Académicos y Grados Docentes, se confirieron el título de académico a Moon Ho, jefe de sala de la Academia Estatal de Ciencias, y a Kim Chi-yong, director de una sucursal del Instituto de Agricultura. El título de candidato a académico a Shim Yong-yul, jefe de sala del Instituto Superior de Medicina de Pyongyang, adjunto a la Universidad Kim Il-sung, y otros títulos académicos y grados docentes a muchos intelectuales.